Estamos en vivo para una radio, para Radio Kermés. Estamos relatando un poco todo esto que está pasando. Ayer se hundió aquí el asfalto. Hay algunas quejas de algunos comerciantes. Ustedes como vecinos, ¿cómo lo viven? Sí, porque esto le quita vida, porque tiene la entrada toda del Toay, de las quintas. Entonces la gente se fastidia por todo esto. Han cortado desde calle Centeno para acá, o sea, casi 4 cuadras que se ve que está desolado. Considero que es una barbaridad, porque el problema está aquí en la esquina, y han cortado 3 cuadras. Ayer nosotros no podíamos ni entrar con el auto. No decíamos ni entrar ni salir porque... No, y hoy menos, mirá cómo claro, está todo esto. Claro. Y aparte no es la primera vez que se hunde acá el asfalto. No. Siempre es aquella esquina de Chile, acá atrás también, tuvieron bastante tiempo. Los comerciantes se quejan porque no hay tránsito, no hay gente y no hay venta. Y te imaginas que la mayoría debe pagar alquiler, viven al día acá. Claro. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, señora. No, de nada, güey.